for the Esa fue la última vez que van a escuchar la apertura 2015 del Bicho Reactor. Le agradecemos inmensamente y eternamente a los chicos de Julieta los Espíritus, a Juli y a Nico, que durante todo un año nos ha acompañado comenzando los programas del Bicho Reactor. Martes que viene vamos a estar estrenando la apertura del Bicho Reactor 2016 a cargo de Valles. Van a estar acá con nosotros, vamos a estar charlando. Así que esa fue la última vez que la escucharon. Vamos a subirla online, que hasta ahora no la habíamos subido, para que se escuche solo acá en el programa. La verdad, muy contentos de la apertura que nos hicieron los chicos Julieta los Espíritus. El 3 de junio se va a llevar a cabo la segunda marcha de Ni Una Menos. Está buenísimo. Pero yo solo me sale decir o hacerme y hacernos esta sola pregunta, es durante este año, ¿qué hicimos nosotros por eso? Pues está bueno protestar y demandar y exigir al Estado y a quienes tienen que... Está bueno, está en un celular, ¿no? ¿Puede ser mío, capaz? Voy a desactivarlo. Pero no me voy a desconcentrar. Está bueno que el reclamo, la manifestación, no estoy en contra de eso. Me parece que es lo que hay que hacer. Pero yo haría hincapié especialmente en esta pregunta. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Porque yo ya no tengo duda que la aposta es por ahí. No hay que dejar de hacer las otras cosas, pero la aposta está por ahí. La aposta está en las pequeñas cosas y en la contribución pequeña, pero masiva, de cada uno de nosotros. Eso me lleva a que... Bueno, no, digamos, no es de mi interés, pero y me da un poco de vergüenza mencionar lo de Showmatch, pero que viene al caso, porque si sigue existiendo eso, sigue existiendo la manera en la que existe, sigue teniendo la repercusión que tiene, sigue generando cortes en la 9 de julio, por ejemplo, pero que todos aplaudieron y cuando por ahí hay protestas, todos putean, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Me explico? Y tengo una sola... un solo enojo puntual para con Videomatch. Es que me cagó Telematch. ¿Vos veías Telematch, Juan? De chico. Canal 9, domingos a la mañana, o sábado. Era un juego, era un programa alemán de juegos analógicos, ya me molé ahora, ¿no? Buscalo en YouTube, Juan. Buscalo en YouTube, Telematch. Quienes tengan o sean cogeneracionales conmigo van a saber perfectamente de lo que estoy hablando. Hoy me di cuenta que el video match me cagó el telematch, porque lo primero que se asocia, una vez que se escucha el match, ojo, estaba pensando que con los de Yabu Match, el programa que está antes de nuestro, es una buena pelea que se le brinda a esta fuerza de instalación mediática. Me parece interesante algunas publicidades que hemos visto, dos puntualmente, que ya se, por lo menos, nos salió a interpretarla de esta manera, ¿no? Que se está empezando a intentar cambiar esa imagen sobre la mujer y sobre el hombre. algo que no me había anotado, pero por suerte me acordé. Una charla que tuvimos hace muy poco con Marina, porque yo quería indagar de dónde sale esto del abuso o la necesidad ya innata del hombre como género de aplastar y pisotear a la mujer, porque existe, es así. Y surge desde, desde los orígenes de la existencia del ser humano como especie, o es la conclusión a la que llegamos. Y que tiene sus raíces en la naturaleza, pero la naturaleza es sabia y la naturaleza no comete excesos. Y acá después hubo un gran aprovechamiento de las culturas, la gestación de las culturas, la religión, con lo cual esto me llevó a pensar de que hay que exigirle más todavía a las religiones de que se hagan cargo de su parte, y no de su parte histórica, sino de su parte actual en la lucha de ni una menos, o en realidad la lucha de defendernos como especie. Ya no importa el género, masculino o femenino. Dejémonos de contribuir a la confusión. Lo cual me lleva a el estado en el cual estamos viviendo, la coyuntura, ¿no? La sociedad, que estamos bastante complicados y cada vez peor pareciera, aunque me he enterado, he escuchado, ¿no?, de fuente veredigna o fidedigna, de que hay algunas cosas también que no es, o sea, estaría mal negar o no, o dejarlo de lado, tampoco enaltecerse de eso. Pero me lleva a cuestionarle, y esto no he llegado a nada, el tema de las protestas, que, insisto, está bien, no hay que dejar de hacerlo y hay que incentivar eso. Pero me parece que hay una falencia de unidad, y que una de las grandes cosas que me parece estamos pifiando es en la unidad y en la claridad de las cosas. Me parece que todavía estamos siendo víctimas de abusos y aprovechamientos y de intencionalidades ocultas en todas las ramas. Lo cual me lleva a que recién escuché la publicidad, bueno, la radio FM La Tribu, parte de ayúdame, Juan, en esta. Es AMARC, la Asociación de Radios Comunitarias. Bueno, yo voy a proponer por primera vez, y después lo voy a hablar, porque esto no lo sabe, pero si estás escuchando, Facu, te mando un abrazo, de generar una asociación de programas comunitarios. El Bicho Rector creo que hace tiempo dejó de ser un programa en el cual indagamos o tratamos de buscar novedades. Pero voy a aprovechar, porque eso siempre lo tuve y de alguna manera lo mantengo, pero de otra manera, de otra forma, que escuchen los sábados a las 9 de la noche el programa de radio Juventud Divino Tesoro, Radio Fénix, si no me equivoco. Después Facu se encargará de corregirnos, ¿no? Que él sí busca novedades, él sí tiene una inquietud y una amplitud y un gran criterio artístico, musical. Así que vamos a unir fuerzas de alguna manera, no sé todavía bien cómo, pero vamos a empezar a hacer más comunidad de programas o de proyectos que tratan de impulsar lo mismo. Y para cerrar, el otro día pasé por una librería y vi una cantidad de libros de rock que te dicen el rock por sus propias letras, el rock, las 10 canciones del rock contadas por sus autores. Eso no hace más que precarizar lo que a nosotros nos gusta, el rock argentino. Así que por favor no caigamos en esa estupidez de comprar ese tipo de libros, porque es una porquería. El rock, las canciones se interpretan, se viven, se sienten escuchándolas, no leyéndolas. Y no hay nada más lindo que sacar una interpretación propia de una música y de una letra, o de algo que un artista o músico le nació y le salió a expresar. Arrancamos el programa 593 del Bicho Rector.

Factories close and cars go cruising in around the borders of her vision. She says, oh, oh, oh, oh, as Jesus makes the flowers grow all around the scene of her collision. Chase outside the phantoms and the ghosts and the fairy girl. On a thousand and one nights like these, she mutters open sesame and Alibaba and his 40 thieves launch her off the face of the world. Bueno, un día. Thousand miles away, and I just don't know what to say, 'cause Jesus only loves a man who grows up. But darling, we can clearly see it's all life and fire and lunacy and excuses and excuses and excuses. Well, you know, if I could, I would. Yeah, I would lie right down. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Continuamos con el Bicho Reactor, programa 593. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo al 4894. No, estoy leyendo qué cosa. 4864 0489 4866 1095. Por suerte me pasan estas cosas para que sigamos sintiendo que hace poco, ¿no?, que empezamos. El email es el Bicho Reactor Radio @gmail.com. Estamos, el blog es el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Estamos en Twitter, que es el guión bajo Bicho Reactor. Facebook, Instagram, el Bicho Reactor Radio, tenemos, estamos en todos lados. Hoy la verdad que íbamos a contar con un especial de Mauro dedicado a Mali, al país de Mali, pero Mauro cayó en una gripe bastante fuerte, que lo tiene en cama con fiebre, así que lo vamos a postergar para un próximo día. Lástima, porque ya me había pasado todo, habíamos copiado los temas, estaba buenísimo lo que se venía, pero lo vamos a hacer dentro de poco, el mes que viene. Así que le mandamos un saludo muy grande a Mauro, que se recupere pronto, que lo extrañamos y lo queremos. Quiero agradecer que nos dejó el disco de Leña y Perdón Música, que Perdón Música es la banda, va a ser la banda del mes en junio, así que ya tenemos, y van a estar el martes que viene acá iniciando el nuevo mes. Perdón, música banda del mes de Lucho Rector durante junio. Para hoy, entonces, ante la situación esta de que Mauro cayó enfermo ayer, o ayer fue, digamos, el pico, y decidimos cancelarlo, puse a pensar qué podía hacer y me acordé esas cosas que a mí me causan entre gracia e intriga a veces, dependiendo de quién es el entrevistado, de yo te muestro mi discoteca, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahí anda dando vueltas por internet algunos periodistas, algunos músicos. Dije, yo voy a abrir mi discoteca a los oyentes del Bicho Reactor, que hace 12 años que están del otro lado y por ahí no... Bueno, nunca se hizo. Así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a escuchar mucha música y les voy a contar mucho sobre cada uno de los temas, cada uno de los discos. Un poco son casos de canciones, de los discos que me marcaron, y otro poco son de esos discos que por algún motivo en especial les tengo un aprecio puntual. Eso es todo. Vamos con un estreno. Es lo nuevo del Soldado, gran músico con grandes discos. Se llama Potros. Y próximo a sacar el disco después, pero bueno, ya está dando vueltas este simple. Lo nuevo del Soldado, Potros. El bicho reactor.